Mágicamente creo que perdí la noción del tiempo. Mi voz agazapada en un rincón esperando el momento de crear una voz que acompañe mis heridas, amor y poesía. El impulso de crear me mantiene vivo, es mi pulso para andar poco más tranquilo. Culturalmente la gente no me miente y entregados al presente beberemos detergente. Déjame que te cuente cómo está el cielo hoy, mañana despejada. Culturalmente, culturalmente. Muy, pero muy, muy, muy, recontra, recontra, re. Muy. ¿Qué te re? Muy. Muy buenos mediodías a todos los que nos están escuchando como todos los jueves de 12 a 13 horas por radioeter.com.ar. Bienvenido a mi copiloto de todos los viajes, Lucas Tyson Méndez. Buenos días a todos nuestros oyentes, le doy la bienvenida a la conductora Meli Busata, ¿cómo estás? Hola. También le damos la bienvenida a Juan Charca Saavedra. ¿Cómo están? Qué arriba que están, chicos. Y eso que está lloviendo. Pero ¿viste? Nosotros somos gente que siempre estamos arriba, chavos. Nosotros vamos a bailar bajo la lluvia hoy. Sí. Uy, No sé. Sí. Mirá si nos caemos, ¿no? Caemos, pum, ta. Te rebalás. Te pisa el bondi. Ay, ¿no? Es re lindo bailar bajo la lluvia. Ah, pensé. No me lo arruinen, chicos. No me lo arruinen. Es re lindo caerse. ¿Con ropa? Obvio. Ah, obvio. Todo, y claro, obvio, todo dicen obvio como si nunca te hubieras tirado al mar en bolas. Nadie se tiró al mar en bolas. Y no, las cuestiones de la arena. Bueno, yo voy a dejar de hablar porque, ¿y hoy, cómo quedaste vos? Y algo se achica cuando el agua está fría. Bueno, también le damos la bienvenida a Sabrina San, nuestra coordinadora de aire, que en este preciso momento está tirándonos la puerta abajo para poder entrar porque nos estamos extendiendo mucho. ¿Vos decís? Un poquito. Bueno. Karen Saya en las redes sociales, que vamos a estar iniciando en unos minutitos nada más, porque como llueve estamos complicados con la internet. Así es. La internet. La internet está complicada. Y a Caro Nakamura, que también está produciéndonos y corriendo como todos los jueves por el estudio Radio Eter. Así es. Debbie Prieto, que está firme como todos los jueves operándonos. Ayer estuvo ahí en el ¿cuál era el teatro? El Teatro Cervantes. El Cervantes operándolo. Yo no pude. Operando los premios Éter, ¿o no? Ayer hubo transmisión de premios Éter por acá por Radio Éter. Claro. En vivo y en directo, así se dice, ¿no? Claro. Es que en vivo y en directo fútbol, siempre es en la tele. Y entonces en la radio como que me cuesta, no sé si es igual o... Bueno, chicos, estoy dormida. Yo personalmente quisiera felicitar a todos mis compañeros por haber estado ahí. Gracias. Yo no pude ir en lo personal por un tema laboral, pero bueno, la verdad, felicitaciones a todos ustedes. Sé que hicieron una labor impresionante, una impecable, gran transmisión. Como profesionales que son. Y ahora estamos en pie para arrancar la mañana de Culturalmente, porque tenemos un montón de cosas. Vamos a estar hablando con Gabriel Toto Sadras de el Comu Fest, que es un festival de bandas independientes. Ah, bueno, buena onda. También ya está uno de los chicos de Mbavia afuera y... Hernández Simone, y están llegando algún que otro compañero para... ¿Qué es Mbavia? No sé, Mbavia todavía es no. Una Mbavia serie es cuando web. Estás en Mbavia. No. ¿Qué es estar en Mbavia? Cuando estás así papando moscas, diría mi abuela. Yo sé la verdadera historia. Chan. Después pero me la vas a contar. La voy a contar después. Después me la vas a contar. Dale. A toda la gente. Ah, pero además, Juan tiene su sección de siempre. Claro. Me da envidia que traiga avances, entonces estoy buscando la manera de salteármelo así, de hacerme la que me olvide. No se lo pongamos, le hacemos la censura a nosotros. No, claro. No, que lo editó la compañera y estuvo. Es verdad. Ya, nos puso cara fea. ¿Qué tenemos hoy? Mira, aprovechando que el día está así, ¿no? Como para, no sé si para salir a algún lugar al aire libre, les vengo a traer una cooperativa, que es una cooperativa de comidas regionales y algo más, ¿no? Vendría a ser comida, el combo de hoy, cultura y también cooperativa. Pero ¿qué tal si escuchamos el avance? Pero no toda la gente le cierra para decir cooperativa, porque viene arraigado con cosas de haber trabajado en relación de dependencia y es todo un cambio, ¿viste? Pensar que puedes ser un socio de una cooperativa y las responsabilidades que implica, porque no es solamente que... Por ahí también pasa la confusión, ¿no? De que crees que bueno, al tener toda igualdad de derechos, también tener igualdad de obligaciones. Entonces, es una tarea ardua llevar adelante la organización y el trabajo, y que no decaiga y que podamos consensuar. No es fácil, porque no todos son iguales. Bueno, ahí estábamos escuchando un avance de Cooperativa La Payuca. Eso, porque no sabíamos de qué nos estaba hablando. Y para la gente, sí, de una cooperativa de comidas. ¡Ay, oh, qué comidas rico! Regionales. Encima con esta lluvia. Este chabón, no que siempre nos trae. ¿No podés hacer una entrevista a la fábrica de pizzas algún día? Que estamos en eso. Que te den un canje. Sí. Ahí está, saludamos. Todo. Perdón, es él, ¿no? El otro chico. Saludamos al otro chico. Bueno, porque por ahí no era. Saludamos a otro compañero de Embavia. Que ya están esperando llegando, para entrar. Claro, y claro, por ahí saludaba. Ah, no es. Bueno, no importa, lo saludamos igual. No sabemos quién es, lo saludamos igual. Bueno, pasa gente por ¿querés radio. ¿Querés saber quién chicos. Es? Lo llamo y le digo no, que venga, no, decimos quién es. No, no. Esa bueno, es la locura, ¿no? De saludar a gente que no conoces. Hoy conocés. Estoy re catrasca, chicos. Hago ruido con la silla. Miren, escuchen. Saludo a gente que no iba a venir al piso, qué sé yo. A la gente, por ejemplo, que también es catrás, que nos puede mandar mensajes, ¿no? Así sería es. Bueno que nos pueden escribir, nos pueden escribir a nuestro Facebook, que es facebook.com/culturalmenteradio. O si hacen muchas cosas, nos pueden mandar un mail a culturalmenteradio@gmail.com. Así es. Y si no, Twitter, @culturalmenteok. Pero ese se tiene que portar muy bien, porque tiene 140 caracteres nada más. Es verdad, en el mail nos pueden adjuntar música. Claro, es verdad. Bueno, y si quieren compartir también cosas en nuestro muro, las personas que quieran difundir sus eventos o proyectos, pueden hacerlo. Así es. ¿Qué te parece si inauguramos esta mañana lluviosa para ponernos a bailar? Inauguremos, vamos a escuchar Navegando de Vuelta en Falso y después comentamos el evento. nos juntamos a viajar, es mi bandera, tu canción, caminando por las nubes donde ya estuviste vos. Nos juntamos a viajar, es mi bandera, tu canción, caminando por las nubes donde ya estuviste vos. Culturalmente, un programa pensado para difundir los espacios de autogestión, entrevistas, informes y arte independiente. Culturalmente. Seguimos en Culturalmente hasta las 13 horas taladrándote la cabeza. ¿Qué? Nah. ¿Se quedaron en silencio? No, que no, los no. Tranquilizó la lluvia. Sí. Empezaste a hablar, lo que pasa. Seguimos. Seguimos. Claro, seguimos en Culturalmente. Ahora tira la bomba, dije. Ahora tiro la bomba porque tenemos a un invitado telefónico. Así es. ¿Qué hay este fin de semana? Que hay este fin de semana, el Comu Fest. Vamos los pibes, aire libre, calorcito, barra descontrolada, tiramos la casa por la ventana. Van a estar tocando bandas como Furibundo Serna, Condición Humana Rock, Vuelta en Falso, que es lo que estábamos escuchando recién, el tema Navegando, Realmente Vivo, Camena y Bemba Candombe. Estamos por eso con Gabriel Toto Sadras en el teléfono. Hola Gabriel, ¿estás por ahí? Hola. Hola, hola, se fue. ¿Se fue? Lo vamos a tener que volver a llamar. Bueno, lo llamamos. Bueno, es un festival recopado de bandas independientes. Esto es radio de verdad, chicos. Esto es radio de verdad. Nunca me había pasado tener que... ¿Nunca se nos había caído un... No. ¿Un entrevistado? Porque somos culturalmente... No, me parece que sí. ¿Sabes qué? A mí, hablando seriamente, me parece que ¿serio esto... ¿Serio sí? Sí, me parece que esto es problema de la producción. Este problema de la producción. A ver, ¿a quién le echamos la culpa? Hay tres personas. Podríamos en encontrar. La producción. Bueno, pero mientras tanto le podemos decir a la gente que si se quiere enterar más del Comu Fest, si quiere ver el flyer, por ejemplo, que lo vamos a estar subiendo en el Facebook, y toda la información que vamos a estar subiendo sobre las bandas independientes, los artistas, los eventos y los shows, puede entrar en nuestro Facebook, que es facebook.com/culturalmenteradio. Ahora sí, te descoloqué porque iba una llamada telefónica en vez de... Sí. Bueno, ahora sí estamos con Gabriel Toto Sadras. Buenos días. No, no estamos. Hello. ¿Qué pasa con Toto, che? Me parece que no estamos. Me parece nada. Que cayó justo un rayo. Me parece que tenemos problemas telefónicos porque... Estamos trabajando para su... Claro. Bueno, recordamos la fecha de todos modos. Vamos a recordarla. En el Club San Jorge. Que la dirección es, y acá la vamos a hacer hablar a Sabrina Sad. Es en Club San Jorge, Vilela 3340 en Parque Saavedra. Bien, esos bien. Son los privilegios de tener 9, una computadora más. 9 de noviembre, acuérdense. Las entradas las pueden conseguir en Locuras y en la comunidad del sótano a 20 pesos. Y si no, en Puerta está 30. Más que accesible, ¿no? La, y sí. La entrada. Sí, además son un montón de bandas. Va a ser un festival que va a estar muy bueno. No sabemos si lo... Ayer fue la transmisión de los premios Éter, entonces se movieron muchos cables, muchas cosas, entonces no nos está funcionando bien el teléfono. Podemos probar si está y si no, seguimos... Seguiremos. Ver, ¿hola? No, no se escucha. ¡Ay, qué lástima! Ay, bueno, le pedimos perdón a la gente. No se nos cae la entrevista. Igual vamos a ver si después... Le podemos... pedimos, claro, vamos a ver si en un ratito lo podemos arreglar y nos podemos comunicar. Bueno, vamos a... Ahora le vamos a dar el turno a Juan. ¿Por qué no? Dale. Mira, podemos hacerlo así. Debbie, tenés el... Esto es... Me encanta hacer esto. Esto es radio de verdad. Claro, esto es radio de verdad, gente. Estas cosas pasan. El otro día escuchaba un programa de radio que agarraba y decía... se estaban confundiendo mucho y decían, bueno, esto es para probar que es en vivo. Claro, es o sea, así. Y sí. Pasa todo el tiempo. Bueno, no, verdad, 9 de noviembre a las 22:30 horas en el Club San Jorge, Comufest. Hay gente que lucha, que es solidaria, que vive para otras personas. Sacar la voz. La única forma de ser escuchados. Hago crecer de todo este árbol, de toda esta historia, mi propia rama. Y ha llegado el turno de Juan Charcas, que en realidad para mí boicoteó sí, la comunicación telefónica para ir él. Quiere tener más tiempo, che. ¿Viste? Como yo no estaba peleando hoy. Vamos a ver. Yo pateé el cable y hice ¡tuc! Así, ¡tuc! Puede ser que después de los premios Z lo hayan desconectado algo sin querer, ¿no? Y lo que pasa es que se movieron muchas cosas. Yo quiero saber la opinión de Debbie en este momento. Es muy factible lo que estás diciendo. Bueno, siendo las 12 aparte, y 20 del detalle mediodía. Técnico, es muy factible. Es muy factible, claro. Siendo las 12 y 20 del mediodía, imaginamos que vas a tener mucho hambre como nosotros, entonces te traemos la cooperativa La Payuca. Claro, habíamos hablado de comidas regionales, ¿no? Y hoy les vengo a ofrecer un combo que, más que un combo, es un menú irresistible que propone un lugar que no solo está ubicado en el barrio de Flores, sino que además es representante fiel de ese lugar. Estamos hablando, como bien habías adelantado, Meli, de Cooperativa La Payuca, que obtuvo su nombre, curiosamente, ¿no?, de un caballo de antaño de allá que arrastraba un sulky por los valles calchaquíes de Tucumán, que tenía una característica, ¿no?, que iba lento pero seguro. Así lo definía Teresa Machuca, que es socia fundadora de la cooperativa, que es la que nos recibió con los brazos bien abiertos, y este lugar que se especializa en comidas regionales. O sea, comidas regionales, por ejemplo, de muchos lugares o de una región claro, en regionales especial. ¿Regionales de dónde? Regionales, cuando hablamos de regionales tenemos que hablar de platos regionales como, por ejemplo, las empanadas, el locro. Argentinas. ¿No? Claro, ah, sí, bueno. Sí. Y bueno, como te decía, ¿no?, nos recibió Teresa Machuca, que es la socia fundadora, y tienen además de las comidas regionales, tienen un plus muy importante, y es que tratan de trabajar con otros productos de cooperativas. Esto es, o sea, trazar redes, fortalecer la economía social, que llaman ellos, ¿no? De trabajar con otras cooperativas, por ejemplo, Bruja Latina, no sé si se acuerdan, la cooperativa de La Sala, que hacían productos de limpieza. Bueno, ellos trabajan con ellos, agrupados. Claro, o sea, es una comida bien autogestionada y cooperativa. Claro, o sea, para limpiar el local ellos utilizan productos de otras cooperativas, también ofrecen cerveza artesanal de otra cooperativa, ¿no? Y además toman mate, yerba mate de una cooperativa de La Rioja. O sea, tratan de vincularse, establecer redes con otras cooperativas para darse una mano uno... Y para abarcar un poco más de lo que es nuestro territorio, ¿no? No claro. Solamente salir un poco de lo que es Buenos Aires, digamos. Bueno, esa es una característica de este lugar. Vos llegás a Cooperativa La Payuca, que en realidad uno lo que ves es el local, todo pintado, ¿no? Y te da la sensación de que no estás en Buenos Aires, de que bien podrías estar en algún pueblito de Tucumán o bien podrías estar en algún pueblo de Salta. Tiene esa... como esos olores, esa visión, esa mística, ¿viste?, del lugar de pueblo chico, ¿no? Con todo lo que se implica con la calidez, ¿no? Y la historia comienza en la casa de Teresa, o sea, como muchos emprendimientos, empieza uno cocinando en casa. Y sí. A pedido y a medida que se fue aumentando la popularidad, ¿no?, de las comidas caseras, y son realmente caseras, o sea, tuve la oportunidad de comer empanadas tucumanas y la masa es como tiene que ser. Oh. Se siente, viste, como la masa. Como si estuvieras en Tucumán. Claro, sí, nada de milanesas hechas, congeladas y claro, después refritas, nada. No. Se siente la grasa de las empanadas, o sea, viste, cuando está en la empanada amasada. Sí. Ellos también además amasan sus propias pastas, o sea, no hay nada que no hagan ellos. Todo pasa por las manos de estas cinco personas que integran la cooperativa, ¿no? Hay que ir a comer ahí. Sí. Así fue como no, después de, bueno, popularizarse todo, decidieron alquilar un local, ¿no?, y fundarlo, ¿no?, en mayo. Inauguraron un local que está ubicado en la avenida Varela, en el barrio de Flores, a 1061, esa es la altura. Y la especialidad de casa, como te decía, empanadas tucumanas. Y aunque también tienen empanadas de quinoa, este cereal, ¿no?, que está muy en boga, que tiene grandes propiedades alimenticias, dicen el alimento del futuro. ¡Wow! Pero no solo es comida la que hace Payuca, ¿no? También es apoyo a actividades culturales. O sea, vos podés ir a comer y, no sé, ver un espectáculo donde se recitan poesías, conciertos, ¿no? Es un lugar que propone una bocanada de aire fresco en la semana para escaparle a la rutina capitalista del día a día, para demostrar que se puede ser cooperativa y cultural sin morir en el intento. Esta es la historia de La Payuca, la que viene sin prisa y la que avanza seguro. Teresa, soy una de las integrantes de la cooperativa Payuca, que es una cooperativa que se dedica a hacer comidas caseras. Hace más o menos 5 años que empezamos a funcionar como cooperativa y en lo concreto, desde lo institucional, digamos, hace 3 años que tenemos la matrícula y hace menos de un año que inauguramos por toda una cuestión de trámites, de sede, habilitación y esas cosas. Bueno, después de la crisis del 2001, o sea, en las asambleas de las calles, nosotros teníamos acá en la esquina, en Varela y Perón una, juntamos varios compañeros vecinos en ese momento, con la idea de construir acá en el barrio. Directamente empezamos armando un grupo de trabajo. Ya cocinábamos antes con el mismo nombre, pero decidimos constituirlo en cooperativa por una cuestión de que nos gustaba esa modalidad de forma de trabajo, porque, bueno, no estamos de acuerdo con montones de cosas del mundo capitalista y pensamos que podíamos gestionarlo nuestro trabajo. Había compañeros que están en la murga, estaban en teatro callejero, que está en la murga del Parque Avellaneda. Con eso empezamos a construir lo que es un centro cultural. De ahí después se suma Tere con la idea de hacer una huerta. Hoy somos 5. Primero empezamos a trabajar en mi casa. Hacíamos platos, hacíamos volantes, los promocionábamos en el barrio. Y bueno, de a poco, cuando pudimos, digamos, ir aumentando el volumen de trabajo y de ingresos, decidimos alquilar, porque bueno, en mi casa ya no entraba ni nada más. No. Cada vez me quedaba menos casa, era más cocina que casa. Consensuamos, aparte, como que el proyecto original era un restaurante, que nos parecía un sueño a largo plazo, y bueno, se fueron dando las condiciones. Y pudimos alquilar esto, ¿no? Pagamos un alquiler como cualquier hijo de vecino y lo tenemos que mantener como mantenemos nosotros nuestras vidas con esto. Lo que pretendo de este trabajo es que justamente nos dé un sueldo digno para poder vivir sin tener que depender de otra cosa o sin tener que, cuando te aprieta la economía, tener que dejar todo y volver a trabajar de algo que no te guste. La apuesta por ahora es esa, tenemos todas las herramientas, este es un espacio que se vino sosteniendo con pocas horas de trabajo, con mucha inversión, muchas horas de todos los que pasamos por acá, y tiene un gran potencial. Trabajar en una cooperativa, si bien es lindo, es agradable porque hay un ambiente de trabajo muy de mucha confianza, ¿no? Que uno se dice las cosas, a veces uno se pelea, no quiere decir que no nunca pase nada, pero digamos, estamos todos en una igualdad en cuanto a trato y ese tipo de cosas, más allá de que cada uno cumple su rol. Pero no toda la gente le cierra por ahí ser cooperativa, porque viene arraigado con cosas de haber trabajado en relación de dependencia y es todo un cambio, ¿viste? Pensar que podés ser un socio de una cooperativa y las responsabilidades que implica, porque no es solamente que... Por ahí pasa la confusión, ¿no? De que crees que, bueno, al tener toda igualdad de derechos, también tenés igualdad de obligaciones. Entonces, es una tarea ardua llevar adelante la organización y el trabajo y que no decaiga y que podamos consensuar, no es fácil, porque no todos somos iguales. Esto es una organización, no es solamente un trabajo. No es solamente venir, marcar tarjeta, hacer lo tuyo. Es una organización. Tiene que superar a nosotros que estamos hoy y que esta organización nos supere y que cuando no estemos siga funcionando y siga dándole sustento a nuevos compañeros. Así conocían a través de los sonidos a Cooperativa La Payuca. Y quiero resaltar algo. Si sos un artista que no tiene dónde mostrar su gracia, o simplemente tenés cosas para decir, exponer, podés visitar La Payuca, que está en Avenida Varela 1061, y hablar con Teresa o Cristian, que eran los que estábamos escuchando, para armar alguna actividad en conjunto, todo en un ambiente cálido, que da la sensación de no estar en la ciudad, como ya había dicho, con toda la magia que eso impone, ¿no? Que eso supone. La cooperativa está formada por 5 socios, 5 almas que dejan todo para cocinar. No solo comida, sino cocinan una alternativa, una nueva forma de trabajar, de emprender un conjunto con el otro. Un lugar que traza redes a través para abastecerse y distribuir de productos regionales de otras cooperativas. La Payuca. Cooperativas de comida como en casa. De espectáculos íntimos como de teatro off. Y es un lugar de encuentro. Con aroma a empanadas y un aire a peña. ¡Ay, oh, qué rico aroma a empanadas! ¡Ay, qué bueno! Bueno, para toda la gente que nos quiera escribir, que nos quiera. Estoy re mal. Alguien que en que sea. Dale. A todo aquel que quiera averiguar más sobre La Payuca o quiera consultar con Juan, también pueden hacerlo en nuestro Facebook. Se te cayó el micrófono. Pensé que ibas a tirar mi número. No. Si quieren consultar con Juan. No, bueno, pero sí. Claro. Capaz que hay alguna cooperativa o algún centro cultural que quiere difundirse, hablan con vos. Lo pueden hacer mandándonos un mensaje a facebook.com/culturalmenteradio. O nos pueden mandar un mail también a culturalmenteradio@gmail.com. Así es, y si no, Twitter, que no creo que nos quieran... No es muy cooperativo el Twitter, ¿sí? Y me parece, no sé, puede ser, bueno, puede ser. Se lo damos igual. @culturalmenteok es nuestro Twitter, pueden hacerlo en 140 caracteres, nos dicen lo que quieran. Quiero Payuca. Bueno, ya están Payuca. Hernández, Simone y Juan de Marco en Bavia. Afuera del estudio, están ahí paveando, así que... Son los chicos de Mbavia, no es que están en Mbavia. Yo pensé que estaban en Mbavia. No. Bueno, igual están medio en Mbavia. Están en... Bueno, nosotros estamos en Mbavia, ¿no? Bueno, ahora nos vas a contar, porque me quedó curiosidad de qué, de dónde viene, qué significa esto de estar en Mbavia. Bueno, y no se preocupen que acá ya tenemos a Agus, el técnico galán de Éter, intentando arreglar a ver qué pasa. Después le vamos a preguntar a ver si se anima a decir algo. Claro, vamos a sacar al aire a ver cuál fue nuestro problema, Agustín. Te estamos presionando para que ande el teléfono. ¿Tenés pánico escénico? Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa unos cortes institucional, claro. Una pequeña tanda institucional para que vos vayas a preparar el mate o a calentar la comida o a prepararla o a lo que sea. Y después vengas y sigas escuchándonos porque hoy tenemos un gran programa. Como claro, todos los jueves, culturalmente de 12 a 13 horas por radioeter.com.ar. No te despegues de los parlantes, que la creatividad está en el aire. Acá, por Radio Éter. Culturalmente, el impulso más vivo que nunca. Radio Éter, la primera red. Radio Éter, la primera radio con escuela propia. Le damos la bienvenida entonces a Matías Castañeda. ¿Cómo Hola, va? ¿Cómo les va? Bien, bárbaro. Me gustó toda la información que tiene sobre mí, me da miedo incluso. ¿Qué son, la CIA? No somos la CIDE, es una versión más... Sí, son tipos preparados, comprometidos, responsables. Tiene alter ego. Tiene mucho alter ego. Nos está haciendo la promo. Ya, tiene mucho alter ego. Nosotros, Varela. Bienvenida, Andrea Campbell. Lo pasamos de nuevo todo. ¿De dónde sacaron esas cosas? Estamos con Gustavo Sala, esto es... Es muy serio, parezco... ¿Quién pareces? Claudio María Domínguez, ¿no? Claudio María Domínguez. Hay que empezar a hablar todo. Tiene que empezar a mandar luz y, exacto, y mandemos decir luz. Puteadas en diminutivo. No seas pelotudito. Claro. Alter Ego. Un programa de entrevistas en su segunda temporada. Conectate @radioeter.com.ar. Radio Éter, la primera radio con escuela propia. Con la ley de medios, los canales de las ciudades con más de 1,5 millones de habitantes deben producir localmente al menos el 30% de la cuota de sus pantallas. Eso significa que más camarógrafos, más editores, más locutores y periodistas hoy pueden trabajar en proyectos en sus propias ciudades. Ley de medios. Más aire para todos. Vos tenés mucho más que ver. Los premios de la radio. Premios Éter, edición 2013. Este miércoles, 18 horas, en vivo. Transmisión exclusiva de Radio Éter. Premios Éter 2013. Solo la radio. Ponete los pantalones, calzate las ideas y empezá a moverte. ¿Estás escuchando? Culturalmente. Estamos escuchando Disfraz de la banda Moldes, que va a estar tocando junto a Bendito los Niños la noche que estuve a punto de morir y Facu Tobogán en Espacio 37. Esto es por las fiestas Desmesuras Pop. Va a haber una intervención poética de Juan Coronel, va a haber un DJ set con Jesús Revised el sábado 9 de noviembre en Espacio 37. Esto es en El Salvador 4607 en Capital Federal. A las 23 horas el ticket está $20 toda la noche. Así que, bueno, ahí ya tienen el sábado de la noche arregladísimo. El impulso de crear culturalmente. Claro, bueno, pero yo te dije cepa 3, la claro, cepa 3, Juan. Pero no lo sé. La cortina, el track no 15. Me pusieron cualquier cortina. ¿Qué cortina me pusieron? Che, ¿qué onda? Lucas. ¿Qué está pasando? No sé, hay alguien leyendo nuestra... Presentación del piso. O sea, este es mi piso de madera, mirá qué lindo. Hay gente hablando de nuestro programa, Juan. ¿Qué es esta gente? Pero además no saben que empezamos hace media hora. ¿Eh? O sea, empezamos hace media hora. No, claro, de 12:30 a 1 vamos nosotros, chicos. No, pará. Acá hay un error. Nosotros vamos de 12 a 1 y a la 1 viene aire acondicionado. Claro, hay un error. El error son ustedes. Capaz que ayer con los premios Éter vino alguien que no conocíamos y se quedó acá a vivir. A ver, ¿quiénes son ustedes? Es una pregunta muy complicada. Sí, ¿no serán los duendes? Jean-Paul Sartre una vez dijo sí, que vos hombre... hablar del existencialismo esta sí. media hora. Bueno, nuestro programa claro. venía sobre eso, sobre el existencialismo y las papas sí. fritas. Jean-Paul Sartre y la cortina 3. A mí me parece 3. Que ustedes están en Bavia y se colaron en cualquier lado. ¿Puede ser? Es posible. Sí. Hernández, Simone y Juan de Marco con nosotros. Les damos un aplauso. Gracias. Los chicos de la serie web en Bavia, Juan de Marco es director, está encargado de la edición y de la música original, que después le voy a preguntar qué significa música original. Ah, bueno. Específicamente. Después. Porque listo, primero queremos saber. Bueno, perdón, y también Hernández Simone, que es actor. Pobre, no lo estaba presentando, lo estaba escuchando. Se quedó pensando en la cortina, el separador ahí, ¿viste? Claro, además él es mucho más talentoso que yo, entonces está bien, lo presentaste mejor. Está bien. Bueno, pero vos sos visible en la serie, por lo menos. Él también, hace el personaje de Vincent. Ah, es verdad. Ah, sí. Mira, claro. Personaje hermoso. Está muy luqueado cuando hace el personaje, mucho maquillaje encima, pero sí. Le ponen una peluca, capaz. Claro, para la vida real solo uso rímel. Claro, está bien, bueno, te queda bien igual. Gracias, resalta mis ojos. Un poquito de rubor, sí. Te quedaría bien también. Bueno, cuéntenos cuál es su personaje y de qué trata un poco esta serie. Bueno, la serie son en realidad 4 amigos, ¿sí? que se conocen la mayoría desde la infancia, ¿sí? Y que uno de los 4 tiene un problema de imaginación que todo lo que le cuentan, dicen, lee, lo que sea, él se imagina la situación, pero de una forma distorsionada, ¿no? Es un problema psicológico que en realidad no existe, pero bueno, no se lo digan a nadie, porque es la base de la serie, chicos, esa. Ok, ¿en la serie nombran la enfermedad o algo? Sí, en el primer capítulo se hace como un resumen, ¿no?, de qué condición psíquica tiene Martín, que es el personaje principal, y en base a eso después, bueno, se desarrollan en realidad, todos los capítulos se dan en un solo lugar, ¿sí?, con los 4, y lo que nos va llevando a diferentes locaciones es la imaginación de Martín. ¿Y el lugar este donde ocurren las cosas es en un barcito? Sí, va cambiando, capítulo a capítulo va cambiando. En la temporada 2, que es la que estamos ahora exhibiendo. Realizando también. Produciendo. Amasando. Sí. Ya nos basamos en una locación física más específica, que es el departamento de Martín, porque uno de los 3 también va a vivir con él, entonces es como... un lugar más definido. Sí, sobre todo en lugares que tienen que ver con la cotidianidad de 4 amigos, ¿no? Como puede ser, bueno, jugando a la Play, los 4, o no sé, en el pasto, o uno sacándose un granito frente al espejo y todo el capítulo transcurre ahí y vamos y venimos con los flashes de Martín. ¿Cómo podríamos definir, por ejemplo, la imaginación de Martín? Un despelote. Sí, es un delirio, básicamente. ¿A dónde sí. nos lleva, por ejemplo? Es algo muy... Porque Lucas me hablaba de fotomontajes, por ejemplo. Sí, es uno de los recursos que usamos, fotomontaje. Sí, es uno de los recursos que usamos. Uno se puede, ¿con qué se puede encontrar uno en la cabeza si entra en la cabeza de Martín, por ejemplo? En realidad, él lo que hace no es inventar situaciones, sino que las situaciones reales que pasan, él las exagera, las lleva a cierto extremo. Es una forma de interpretación. Claro. Él interpreta. Bueno, ahí hablamos un poco de la percepción, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, justamente veníamos hablando de eso, ¿no? En la tanda. Sí. En la CEPA 3. En nuestro programa. Claro. ¿Y cómo es esto de...? Porque, por ejemplo, vos haces un montón de... No sé si vos, Hernán... haces muchas cosas también dentro de lo que es la serie. Pero vos, por ejemplo, Juan, haces muchas cosas en lo que es la creación y la puesta sí, perdón, de la serie. Solo voy a poner una frutillita. Acá el señor escribe los guiones. Mirá, no sabía Te estaba guardando información. Soy muy humilde, chicos, soy muy humilde. Él no lo quería decir. Bueno, y contanos, ¿cómo haces para en qué te inspiras para escribir el guión? Sí, en realidad es una creación conjunta, ¿no? Siempre todo termina siendo una creación conjunta. Yo escribo los guiones, después se los paso, bueno, a Juan, que es el director, y a Ariel, que es el personaje que hace, el actor que hace de Martín. Sí, entre los 3 como que limamos algunas cositas, vemos alguna escena puntual. Y después también a la hora de grabar, la verdad es que surgen otras cosas ahí en el momento que sí. suelen estar copadas y que van y se altera el guión y no pasa nada. Claro, esto que yo te preguntaba, digo, tiene que ver con que... digamos, son un grupo de amigos o conocidos o no sé. Sí. Son de amigos o no, conocidos. Pero tratando de laburar con los recursos que tienen. Exactamente. Digamos, con los que cuentan. Porque hoy Hernán me contaba que tienen, por ejemplo, una sola cámara. A vos te veo haciendo dirección, edición. Me he tenido que poner en posiciones infrahumanas para conseguir ciertas tomas que después garparon, pero en el momento fueron muy duras. Sí, se nos ha llegado a caer arriba de... He caído arriba de actores arriba de nuestro, y cosas así. Yo creo que la serie... A ver, la realización de la serie termina siendo una metáfora de la serie misma. Somos amigos que se están juntando para algo. Claro. Es hermoso. Qué lindo, qué profundo, nunca lo dijiste. Lo vamos a guardar. ¿Y cómo surge esto, digamos? Por ejemplo, estaban juntos y dijeron, ay, ¿y si nos seguimos juntando? Y sí, somos, como decíamos antes, somos todos amigos, al menos el núcleo principal, digamos, somos todos amigos. Y todos tenemos esta tendencia, todos estudiamos o teatro o realización audiovisual. Y empezamos a hablar un día de hacer algo, ya que hacíamos todos algo relacionado. Y escribí los guiones, yo en ese momento estaba estudiando para guionista. Escribí unos guiones, se los pasé a ellos, les gustaron y nos empezamos a juntar a improvisar en base a esos guiones, a ver qué salía, a delinear los personajes y dijimos, bueno, pongamos una fecha puntual y grabemos. Está bien. Y una cosa, ¿no? Curiosa, ¿no? Que decís cuando escriben los guiones todo. ¿Cómo eligen la temática? ¿Es algo que ustedes se juntan y dicen, vamos a hablar ciertamente de esto o es como sale del delirio un poco? No, básicamente a la hora de delinear los personajes después, creo que lo más importante es eso, definir bien los personajes. Creo que los cuatro principales son muy diferentes entre sí y también tienen cosas en común. Digamos, yo creo que todos somos en parte un poco el personaje de Martín, de Toba, digamos, todos tenemos un poco de todo, pero estos personajes los tienen más al extremo. Entonces, en base a eso tenés que pensar en qué situación se podrían meter estas personas y cómo se pueden interactuar entre ellos. Creo que de ahí sale, es la forma más orgánica de que se produzcan las escenas y demás. ¿Qué pasa cuando se juntan estos personajes tan distintos? Es como que orgánicamente ya nace algo. Claro, porque es como que en la serie tocan temáticas que a veces, a eso iba, parece que como adrede buscado, por ejemplo, los miedos, ¿no? Los miedos a la pareja, cosas que nos atraviesan a todos, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno de la banda de amigos esta tiene un hijo? O sea, ¿eso es buscado o...? No cuentes la historia, chabón. No, estamos contando... Siempre lo que se trata de buscar es, en base a la personalidad del personaje, qué conflicto podría tener ese personaje, ¿no? Ahí en el conflicto es donde nace la trama y demás. Entonces, en el caso puntual que vos decís, el personaje de Toba, que es una persona totalmente inmadura, que es un eterno adolescente, lo peor que le puede pasar es dejar embarazada una mina, digamos. Entonces, otras cosas, ¿no? También nosotros quizás la fuimos para ese lado, pero justamente es el problema principal que tiene el personaje de Tobías. Claro, ¿y cómo es esto de utilizar la web, digamos, para la serie? Porque es algo que, los webisodios son relativamente nuevos. La primera vez que alguien dice webisodios, me encantó. Es que lo voy a empezar a usar. Lo escuché en un programa de cosas online, digamos. Bueno, la premisa, desde un principio fue pensado para la web por el tema del alcance y porque es directo y son, aparte, capítulos de 7 minutos. Es algo que, nada, lo terminamos de hacer y ya lo estamos subiendo. Claro. Es esa inmediatez. ¿Cuánto tiempo les lleva, por ejemplo, desde que vos escribís un guión, te juntás con ellos, lo hablás, pulen, graban, editan y... Uf, 4 o 5 meses fácil. Sí, posible. Ah, está bien, estamos hablando de un tiempo... Sí, porque además todos obviamente tenemos trabajos y demás, y tenemos que hacerlo en los tiempos libres. Por lo general son los domingos, y entonces cada vez que... Y quizás hay escenas de 4 o 5 personas y hay que juntarlas, y esto es un quilombo, la verdad. Pero quizás tardamos por eso, en hacer una escena quizás tardamos un mes. Claro. Sí, entre conseguir a los personajes, la locación y demás. Pero cuando los conseguimos tratamos de hacer todas las escenas posibles de esos personajes para agilizar un poco los tiempos. Claro, van grabando y después, digamos, van subiendo... ¿Cuál es la frecuencia, digamos, con que salen los capítulos? Y más o menos estamos tratando de que sea por lo menos cada... 15 días. 15 días, sí. 2 semanas. Sí. A veces nos pasamos a 3 semanas, pero la idea es que salgan cada 15 días. Es como días. Las series de Fox. Que salen una vez cada tanto, que tenés que quedar ahí con las ganas esperando. Exactamente, algo así. Bueno, yo lo prometí al principio de la del programa, que iba a contar la historia de qué significa Embabia. Vamos a ver si ellos están de acuerdo. Vamos a ver si ellos, espero que sí, pues lo saqué de ellos. Cada tanto podemos meter un ¿podemos dudar? Pueden dudar, ahí está. Pueden dudar. A ver, Debbie, por favor, dame magia. Poneme en clima. Dame un poquitito de eso que necesito en este momento. Esperá que está la introducción, El género orquestal, coral. Ponelo muy ponelo, sí. Emocional. Bueno, mientras tanto, recuerdo que están Juan de Marco y Hernández Simone con nosotros. Y ahora sí. Ahora sí. Pará. Me pongo en clima. ¿Qué es estar en Bavia? Me pará que me estoy poniendo en clima. Entiéndase comúnmente por Bavia el país de los tontos. Por eso se dice que está en Bavia el que se haya completamente distraído o alelado. Los reyes de León pasaban largas temporadas de verano en Bavia, que era una región placentera, cuidada por gente pacífica e hidalga, leal al rey. A veces, los fieles súbditos leonenses echaban de menos a su monarca ausente, mientras las intrigas repetían: el rey está en Bavia. Y con esto daban a entender que su alteza no quería saber nada de nada. Desde entonces, estar en Bavia se dice de un estado psicológico que está entre el dulce farniente y el no quiero saber nada. Acabo de descubrir que a Lucas le gusta mucho actuar. Y bueno, cada uno tiene su lado artístico. Yo creo que cada persona que hace radio, cuando se sienta al micrófono, también saca un poco de ese personaje, ¿no? Que el tigre que hay en vos, claro. Claro, el actor de Lucas. Bueno, actor de Lucas, ¿le decís a Lucas que vuelva, que estamos haciendo una entrevista? No. Bueno, seguimos acá con los chicos. No sé está, si bueno, estaba en lo correcto la descripción. Sí, sí, por un momento me sentí ofendido, me dijo tonto. Bueno, como todo acá, después de la transmisión de los premios Z. Porque iba a decir una gran verdad. Un momento tenía miedo de que aparezca Batman. Uy, nada, no, pero lo percibí, sentí su aliento cerca mío. Yo me imaginaba a alguien más épico como Beowulf o tipo Gandalf. No sé, por la música, ¿no? A ver, ahora, hola, sí, ahora volví, ¿no? Ahí está. Perdón, gente. No, por favor. Yo no escuché ningún ningún nada, así que... No, nos tapaban, nos cortaron el micrófono. Yo estaba pensando si dejé la pava en la heladera, no. Pero me parece que no. Claro. Además, nos remitiste, o sea, como que no dejaste mucho lugar a que dudáramos o algo. Y bueno... Estabas tan compenetrado y tan convencido. Es que te juro que sincronizamos con Debbie y hicimos una buena performance. Y ustedes, por ejemplo, ¿ya venían actuando, haciendo otras cosas o esto es lo primero, digamos, a lo que se lanzan? Audiovisualmente es lo primero. Sí, nosotros siempre estudiamos teatro, sí, por lo cual también las primeras grabaciones fueron, la verdad, que bastante complicadas. Sí, hacer en poco tiempo, varias veces seguidas la misma escena, no estamos ninguno acostumbrados a eso. Con lo cual al principio fue muy complicado porque para todos era la primera experiencia. Claro, ¿cómo es esto de pasar, digamos, del teatro a lo que sería lo audiovisual? Yo ya venía con experiencia audiovisual haciendo cortos, videoclips, esa clase de cosas. Nunca una serie web llamada Embabia, por ejemplo. Eso nunca lo había hecho. Claro, mirá qué copado. Vos sabés que no, yo tampoco. Estaría bueno igual. ¿Qué hacemos? Culturalmente, Lucas, versión. Vamos a hacer una serie, ya está. No sabes, se me acaba de ocurrir una serie re copada que se llama Embabia. Viste, nos podemos vengar de la de los Reyes de León. ¡Claro! Pero hacemos la versión épica, sí, toda con monstruos y espadas y arcos y flechas. No, tanto. Así que, bueno, cierta experiencia había en lo audiovisual. Ellos venían más del palo del teatro, así que, bueno, sí, fue ver. En realidad, nosotros nos pasó que fuimos viendo con lo que nos encontrábamos. No es que teníamos, ¿no?, todo definido. Claro. Fue, bueno, empezar a hacer. Cuando uno hace, empiezan a aparecer las cosas y hay que ir por ese camino. Y en cuanto a eso, por ejemplo, ¿cómo es lo respecto a la difusión, digamos? La llegada de la gente, alguien les escribe. Sí, tratamos de, digamos, Facebook agitar lo máximo posible, ¿sí? Es complicado con una serie web que la sacás cada 15 días, que pones todos los días, publicamos cada tanto, pero tratamos de darle bastante difusión a esa vía. El Twitter no lo sabemos usar, pero nosotros tenemos. Tampoco. Muy bien, ¿viste? Es complicadísimo. Es que sí, pero lo hizo el diablo ese. 140 caracteres, ¿qué podés poner? Tremendo. Yo no entiendo cómo hace Cipolitakis. La verdad, y y después, bueno, con espacios como el de ustedes, que de paso les agradecemos. Sí, muchas gracias. También nos ayudan un montón, la verdad, que a difundir. Así que básicamente y, esas son las vías. Y con stickers. Hagamos stickers por la ciudad. Ciudad, sí. Así onda en Bavia y uno tiene que ir a buscar así como ahí. Es como la búsqueda del tesoro, pero con stickers de Bavia y no hay regalos. Claro. El canal de YouTube es youtube.com/embavia serie, ¿no? Creo que sí, ¿no? Es probable. Lo acabamos de buscar. Estaba haciendo en forma de pregunta para ¿hay quedar un canal, bien. Descubrí un canal que se llama Embavia. Lo podemos usar para hacer nuestra serie. Bueno, dale. Pero lo hacemos épico, así con arcos y flechas y monstruos. Bueno, entonces yo decía que estaba con los chicos acá preguntándoles, bueno, ¿y qué viene ahora? Por ejemplo, ¿tienen hay como algo planeado? ¿Por qué capítulo de la segunda temporada estamos? Estamos en el capítulo 14 y van a ser 20. O sea que quedan 6, el último seguramente sea doble, como en la primera temporada que el último es doble. Así que en realidad son 6 mentirosos, serían 7, ¿no? Claro, bueno, y esto tiene... me estoy enterando ahora, en vivo, ¿eh? En vivo me estoy enterando cuántos van a ser. Bueno, ahora se está mirando feo y creo que uno le está agarrando de los pelos al otro, pero eso ustedes no lo pueden ver. Igualmente, ¿qué planes tienen, digamos, si siguen amigos y todo bien después de esto que te acabas de enterar? ¿Tiene algo planificado, digamos, a largo plazo? ¿Lo decimos? Y digámoslo. Dale, al mismo tiempo. Montar un banco. No, la idea es una vez que terminemos en Bavia, que trataremos de lo posible tratar. Y seguir tratando. Y no, de hacerlo este año, digamos. O a lo sumo principios del año que viene. Y el año que viene la idea es empezar a hacer cortos humorísticos también, que ya estamos escribiendo y demás. Pero relacionados con Embavia, digamos que tienen una continuidad, ¿o son no. nuevas temáticas? Embavia, otra cosa. Entonces, o sea, sí, Embavia no tiene un fin económico. No. Es puro goce propio. Exactamente, sí, es sobre un todo, onanismo audiovisual. Sobre todo propio. Claro. Sí. ¿Y cómo es, por ejemplo, en esto de hacer series web? Bah, no sé si lo pensaron o si se vieron frente a esto, ¿no? De decir, poder juntar económicamente algo de dinero, digamos, con lo que ustedes puedan cubrir los gastos que tienen, digamos, ya sea con un auspiciante, con... ¿Por qué no lo pensamos nunca? Pero tiene mucha lógica lo que dice. Pero... No, la verdad es que nunca nos pusimos, no nos movimos con ese tema, quizás porque no tenemos la necesidad imperiosa de decir hay que cubrir estos gastos, porque prácticamente no existen los gastos. Al tener los equipos propios, por suerte no es que cada capítulo cuesta X cantidad de guita y demás. Lo digo así, obviamente cada uno se banca su viático, cada uno se banca su comida y eso, no podemos hacer una jornada de grabación con catering para todos, entonces... Claro. Todos los que van ahí ya saben a lo que van y que es algo de onda y que nadie lucra con eso. Y todo esto que estamos diciendo es una forma de pedirles ayuda desesperadamente, ¿no? Que nos manden plata como sea, porque la última vez tuvimos que partir un sanguchito en 4 para 14 personas. Él no será el que hace de Martín, ¿no? No. Porque ya me estaba dando un poco de cosa. Bueno, sí, nos arreglamos aparte con lo que tenemos. Es un poco también la premisa, es con lo que hay... hacemos lo más posible. Ya hemos usado las cocinas de todas las casas de conocidos nuestros, amigos, las nuestras propias. Y en los bares, los lugares que frecuentan, ¿ustedes van con la cámara? ¿Les dan una changa, una pizza gratis, algo? No, es que también son bares o locales de personas amigas y demás, entonces es más que nada de onda que lo hacen. Pero por eso, lo que decía antes, económicamente no nos insume ningún gasto. Es básicamente el dedicarle el tiempo. Claro, sí, la inversión inicial, ¿no? Bueno, de la cámara, los equipos mínimos con los que trabajamos, pero que le sacamos el jugo más posible. Sí, bueno, también el deseo, digamos, de desde su vocación de hacerlo una profesión también. No una profesión, sino, digamos, el trabajo de todos los días. Sí. Fue una reflexión muy redonda porque se quedó mirando a mí y no me contestó. Me gustó cómo lo dijiste. Claro. Bueno, Hernán de Simone y Juan de Marco, es que los dos tienen D, entonces a mí se me mezcla, porque no sé si es Hernán de Marco y Juan de Simone. Bueno, con nosotros, los chicos de Embavia, ¿querés hablar? No. Bueno, que nos vinieron a visitar. Decí a dónde la gente puede encontrarlos. Bueno, la gente los puede encontrar en su Facebook, que es facebook.com/embavia, y si no, pueden ver los capítulos, que son aproximadamente entre 7 y 9 minutos y medio. Los pueden ver en su canal de YouTube, que es .com/embavia serie, Bavia con B larga, y ya saben ahora por qué significa, qué es lo que significa estar en Bavia. Culturalmente, conducido por Melissa Busata y Lucas Méndez, todos los jueves de 12 a 13 horas por Radio Éter. Lucas. ¿Qué? Creo que es contagioso. ¿Vos decís? Sí, me olvidé de decirles chavo a los chicos. ¿Qué chicos? A los chicos de Mavia. ¿Qué es estar en Mavia? Oh, bueno, chicos, muchas gracias. Han generado serios problemas psíquicos. Yo ya me estaba yendo, me estaba poniendo la ropa, perdón. Ahora me quedo un cacho. Bueno, culturalmente es así. Un programa para arte autogestionado y gente como ustedes que tiene ganas de hacer las cosas que le gustan. Gracias, chicos. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Es muy bonito este espacio. Nos pensamos quedar. Bueno, a la gente que está ahí del otro lado escuchando Radio Éter, les decimos que se supone que viene Éter Acondicionado con el jueves de covers, pero no sabemos qué va a pasar porque hay dos personas de Embavia que no sé si quieren quedar o algo así. Nosotros les decimos que no sigan. Che, el sillón ese lo puedes poner por ahí, ¿no? Acomódalo. Che, chicos, primero tienen que... La cafetera desenchufada, Juan, para mover la cafetera. Ay, por eso... Pero por lo menos, vayan a saludar al conductor, porque si no pegan onda con él, me parece medio... Medio para atrás, medio artiga. Que él nos saluda a nosotros. Claro, está entrando en nuestro hogar. ¿A quién qué? ¿A quién le ganó? No sé. ¿Vos a quién es actor también, a quién Juan Rax, Yo que ustedes lo veo porque es actor. Podrían, no sé, ver, a ver. En Bavia, tercera temporada con Juan Rax. Es verdad, lo podemos llamar para que... Lo podemos llamar, yo ya me metí en la organización. Bueno... Hasta el jueves que viene, gracias a Caro Nakamura, que como siempre corre y corre y corre por el estudio de Radio Éter. Sabrina Sad, salía el nombre, bueno chicos, estoy en Bavia. Sabrina Sad, coordinando el aire, Debbie Prieto operando ahí con las teclitas y arreglándonos todos los líos. Juan Charca Saavedras con su sección. Karen Saya en las redes sociales, a Carito Nakamura ya la nombré. Los chicos de Bavia que están acá y están sentándose cómodamente y comiendo. Sacando la comida del horno. Che, chicos, no se pueden ir a bañar acá, loco. Ojo con las brasas que la alfombra prende. Lucas Tyson Méndez, mi compañero de siempre. Meli Busata, mi compañero de siempre. Hasta el jueves que viene. Riego y espero, paso primero, semilla de trabajar. Pasan las horas, vuelvo a mi casa, es hora de descansar.